¿Qué tal amigos de Las Letritas del Final? ¿Cómo están? Aquí estamos. Este es el podcast de series y de estrenos de cómics que junto a Franco Capelli les vamos a presentar. Bueno, Franco, llegamos nuevamente después de unas vacaciones que nos tomamos. Sí, decidimos retomar el podcast. Exacto, porque bueno, la gente nos decía, che, ¿qué pasa? No están produciendo, no hay material. En realidad hay material, más allá de que no se estrenen en el cine, por ejemplo, pero hay plataformas que están tomando todos los estrenos, ¿verdad? Sí, como Disney Plus, Amazon Prime. Exacto, bueno, hemos accedido también a Amazon, a Disney y a toda esa cartelera, así que vamos a tener películas, series, cómics, estrenos para comentarles. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Bueno, en lo particular de Arsène Lupin, una serie francesa que habla de un ladrón francés muy conocido. Es un estreno en Netflix que ha roto todos los pronósticos y Franco nos va a estar comentando al respecto de... El tráiler de la película de Viuda Negra. Perfecto. Black Widow es uno de los estrenos que muy pronto tendremos en cine, ¿verdad? Sí, aunque aún no tiene fecha fija, pero sí. Muy bien, esos son los temas. Vamos a comenzar comentándoles lo que es Arsène Lupin. Pero primero, ¿usted quiere saber cómo se pronuncia, cuál es el nombre de la serie? Aquí va. Arsène Lupin. Arsène Lupin, así lo pronuncia un francés y así lo pronuncia una francesa nativa. Arsène Lupin. Arsène Lupin es el nombre de esta serie francesa que Netflix acaba de estrenar, que presentó 5 episodios y que es realmente espectacular. Se los van a devorar. Son episodios de apenas 46 minutos de duración. Es una serie presentada para este año 2021 que dirige George Kay. Es su creador junto a François Ussan y que tiene en este caso el reparto del morocho Omar Sy. Omar Sy es un negro divino, un actor que interpreta a este ladrón francés que retoma en definitiva un clásico para los franceses. Es una versión contemporánea del clásico francés Arsène Lupin. Esta serie de televisión que nos presenta intriga, que nos presenta robos y atracos, la produjo Gaumont Television junto a Netflix, que es su distribuidora para el mundo. Seguramente los ejecutivos de Netflix no se imaginaban el éxito. En apenas unos días, 75 millones de espectadores. Superó por lejos a La Casa de Papel, que venía hasta ahora con los mejores números. En este caso, el francés Omar Sy interpreta a Sam Diop, un ladrón de guante blanco. Todo se desarrolla en un París realmente hermoso, aficionado a las aventuras de Arsène Lupin, que busca vengar la muerte de su padre. ¿Qué tiene de particular? Bueno, las películas de atracos y de robos nos gustan a todos. Generalmente nos identificamos con el autor de los robos y sobre todo si les va bien en esos robos. En este caso, la serie recupera el mito literario de una forma muy entretenida. Lleva al espectador por un camino y luego lo sorprende con otro totalmente nuevo. Hay momentos en que no sabemos cómo fue que el ladrón lo hizo. Bueno, después nos lo muestra y eso realmente nos gusta a todos los espectadores. Yo la defino como la primera gran serie del año 2021. Está superando todas las cifras de La Casa de Papel, más allá de que en esta serie de parecida a los Sherlock Holmes también hay un atraco, también hay gente que con tecnología logra hacerse de las suyas. Tiene giros narrativos, tiene una excelente interpretación de Omar Sy. Es una serie muy pero muy entretenida. Vamos a escuchar el tráiler de Arsène Lupin tal como Netflix la presenta al público latino. Trabajo limpiando. Limpio las obras de arte. El próximo viernes, la fundación subastará un collar. Los robaré. Entran como pobres. Y salen millonarios. ¿Alguna pregunta? Mientras nos arriesgamos, ¿tú qué estarás haciendo? ¿Quién, yo? Yo compraré el collar. A tu edad yo devoraba libros. Tu abuelo me lo regaló. Te gustará. Arsène Lupin, caballero y ladrón. Quiero que lo veas, es increíble. Creo que él juega a ser Arsène Lupin. El método, la gracia, el estilo, el talento. ¿Qué sigue, D'Artagnan y los tres cerditos? 25 años creí que era un ladrón. 25 años en un error. Hace 25 años engañó a mi padre. ¡Déjenme! ¡Llévenselo! Ahora vengaré a mi padre. ¡Tú Todo este juego tiene sus reglas. Soy yo quien las hace. Es justo lo que planeé. ¿Conoces el truco? Conocer el truco. Ahora ya lo conoces. Me subestimaste. Porque no me observaste. Me viste, pero no me observaste. No preguntaré qué hiciste ayer. No hice nada especial. Sí, claro. Mejor, ¿no? Gracias. Recomendada 100%. Ya vamos a seguir hablando de Arsène Lupin, de lo que se prepara como segunda temporada. Pero ahora vamos a Franco, porque ¿qué tenemos, Franco, en este episodio de Las Letritas del Final? En este episodio vamos a estar hablando sobre el tráiler de la película La Viuda Negra. Perfecto. Lo que es se conoce también como Black Widow. ¿Qué personaje es La Viuda Negra? ¿Ya lo hemos visto? Sí, ya lo hemos visto en entregas como todas las películas de Los Vengadores, también en Capitán América Civil War, en la primera película de Iron Man. Es una mujer que fue entrenada en la Sala Roja. Muy bien, vamos a ver el tráiler entonces, a todos los espectadores de Las Letritas del Final, el tráiler de La Viuda Negra con la interpretación de Scarlett Johansson. Ella es la actriz que le pone piel a este personaje. A todos les digo que mi hermana se mudó lejos. Eres maestra de ciencias. Tu esposo, él renueva casas. Estás pensando en mudarte, pero vas a esperar a que bajen las tasas de interés. Esa no es mi historia. Antes de ser una vengadora, cometí errores. Y me hice de enemigos. Lo llaman Taskmaster. Controla la habitación roja. Están manipulados. Están conscientes, pero sin voluntad. Debí regresar por ti. Dime cuántas quedan. Suficientes. Tenemos que volver a donde todo empezó, para que ya no puedan hacerle esto a nadie más. Somos familia. Peleamos con ustedes. No ganarás. Siempre me pareció mejor. No ahondar en el pasado. Ok, ¿tienes un plan o me quedo aquí escondida? Sí, mi plan era escapar en el auto. Pues tu plan es pésimo. Tarde o temprano tienes que escoger entre lo que el mundo quiere que seas y quién eres. Tomé mi decisión. Ya no voy a huir. Esto es lo que pasará. Natasha, no te encorves. No me estoy encorvando. Después tendrás una joroba. Obedece a tu madre. ¿Es en serio? Espalda recta. Ya, suficiente. Todos ustedes. Yo no dije nada. Esto no es justo. Bueno, Franco, tremendo tráiler el que nos acabas de presentar. Acción por todas partes. Sí. Un tráiler que fue estrenado el 9 de marzo de 2020. Bueno. El tráiler se estrenó allá por marzo, pero de la película todavía no sabemos fecha de estreno. No, aún no se sabe, se estima que para estos meses, porque va a ser la primera película de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Bien, la Viuda Negra es Natasha, es aquel personaje que ha estado ayudando siempre a los Vengadores en todas sus guerras. Sí. Es un personaje que fue entrenado, como ya dije, en la Sala Roja, un lugar donde entrenan niñas desde pequeñas para convertirlas en asesinas. Recordemos qué poderes tiene ella, porque a veces uno sabe los poderes tradicionales de los personajes tradicionales, pero la viuda negra básicamente tiene unas habilidades y fuerzas importantes. Realmente no tiene poderes, se entrenó ahí, tiene distintas herramientas que le ayudan en el combate cuerpo a cuerpo. Escuchábamos por ahí una hermana, puede ser que esté junto a ella, que es la que le pide la ayuda. Sí, primero nada les voy a contar que esta película se supone que está basada entre Capitán América Civil War y entre Avengers Infinity War. Uh-huh. Por lo que luego de Civil War, Natasha fue a buscar nuevos amigos, o sea, nuevas caras, viejas, sí. Y ahí fue cuando se encontró con su hermana, claro. Que ya les digo el nombre, Yelena Belova, quien en los cómics también tomó el manto de Viuda Negra, porque fue entrenada con ella en el mismo lugar. Perfecto. Vamos a recordar Black Widow. Es el nombre de la película, Viuda Negra, si ustedes quieren en español. El tráiler lo pueden encontrar en las plataformas, ya está disponible. Vamos a ver cuándo se estrena, por supuesto. Pandemia mediante, es una película de Disney Latino. No está de más suponer que de repente la plataforma Disney Plus la estrene. Sí, se la quieren estrenar en los cines y supongo yo que como la mayoría de películas que Disney está sacando en este momento, la van a estrenar a colocar en Disney Plus. Esperemos, estaría bueno. Excelente, Fran, ya vamos a venir contigo ya para el cierre. Respecto a la serie Arsène Lupin, que les decíamos anteriormente, ya tiene confirmada una segunda parte de también 5 episodios. Uno se supone que grabaron los 10 episodios en París al mismo tiempo, prepandemia. Estrenaron esta primera parte de 5 y bueno, ahora va a haber una segunda parte de otros 5. Es un fenómeno de masas, solo comparable a La Casa de Papel. Recordemos, esto tiene que ver con el fenómeno de Netflix que ya superó en 10 millones de personas a los espectadores de La Casa de Papel. Tienen cosas en común con La Casa de Papel. El francés, Hassan Diop, es un ladrón de guante blanco, es casero, es rudimentario, no tiene mucho artilugio. Sí, por supuesto, tiene una computadora, tiene cámaras, pero para llevar a cabo sus fechorías no necesita rodearse de alta tecnología, de planos o de explosivos como lo hace el profesor en La Casa de Papel. Sin embargo, hay cultura, inteligencia, son personajes atractivos uno y otro, son seductores, son muy pacientes, tienen mucha habilidad, son herméticos y una mente privilegiada. En ambas series la policía es muy torpe, sale muy mal parada, son inútiles prácticamente para descubrir a quienes cometen las fechorías, pero bueno, es importante que la policía no sea muy culta porque si no, no tendría el ladrón posibilidades de ganar. En este año 2021... veremos, por un lado, la temporada final de La Casa de Papel y la segunda tanda de capítulos de la primera temporada de Lupin, es decir, completar estos 10 que hacen la primera serie. El gran éxito, el gran estreno de Netflix, entonces la recomendación para ver esta serie que, recordemos, se busca en esta plataforma de streaming como Arsène Lupin. Arsène Lupin. Bueno, Franco, ¿qué podemos adelantar para lo que se viene? La trama de esta película, por lo que nos ha revelado el tráiler, es que Black Widow, Natasha Romanoff, que es su nombre, y su hermana van a estar intentando desmantelar y rescatar a las viudas negras, desmantelar la sala roja para que no más niñas no sean entrenadas con esa sangre. Perfecto. Y van a su vez, el coronel Ross va a tratar de capturar a Black Widow para hacerla firmar, o para meterla presa por no haber firmado los acuerdos de Berlín en Civil War. O sea que consecuencias y derivaciones de aquella guerra infinita y de aquella guerra civil que siguen estando. Sí, y Taskmaster, que es el villano de esta trama, de esta película, va a estar intentando, porque a él le pertenece básicamente la sala roja. Uh-huh. Él es un ser humano con memoria muscular sobrehumana. Esto quiere decir que prácticamente cualquier movimiento que sus enemigos, que él vea, lo va a poder imitar a la perfección. Se le ve intentando varias veces matar a Viuda Negra. Claro. Bueno, así que ya tenemos planteada la trama. Viuda negra, su hermana, tratando de rescatar a las viudas negras y este personaje, el dueño de la sala, tratando de matarlas. Correcto. A su vez, sus padres, Red Guardian, y su madre, quien se llama Melina Vostokovansen. En los cómics, Iron Maiden, una villana. En este momento se ve que es una persona de confianza. O aunque sea, su familia no sabe quién es en realidad. Bien. Habrá que guardar entonces ese estreno, Fran, ¿no? Sí. Muy bien. Black Widow, pueden buscar el tráiler, pueden verlo. No hay estreno todavía, pero por lo menos ya Franco les adelantó lo que se viene en Disney Latino. Nos veremos en unos días con otro capítulo de Las Letritas del Final. Les podría adelantar que sería de Taskmaster. Perfecto, Franco va a hablar de Taskmaster. Nosotros en particular seguramente hablemos de alguna serie que esté disponible en otras plataformas, porque ya mucha gente que nos escucha está accediendo a Amazon Prime, a Disney. Bueno, allí también hay elementos que vamos a estar difundiendo. Un placer, Fran, nos vemos en unos días. Correcto, chao. Muy bien, chau.